Estamos escuchando a Pierre, que está en el ranking de la 106. Casi casi despidiéndose, no, está muy bien. En el puesto número 26 ascendió, es más, subió del 35 al 26 después de 23 semanas con esto que se llama Camino a la Ruina. Realmente impresionante. Este es el grupo, este es Roxette y este Roxette cumple 30 años. Impresionante, ¿eh? Roxette va a festejar sus 30 años. Está preparando un nuevo disco que verá la luz durante el 2015 y David Guetta va a formar parte. Toda una sorpresa, ¿eh? El DJ y productor discográfico francés se va a unir a Marie Fredriksson y Per Gessle para elaborar el álbum, que según declaraciones del vocalista sueco va a tener elementos típicos de Roxette, o sea, de estos coritos y la guitarra de Per Gessle, y típicos también de David Guetta. Va a sonar más fresco. Estoy muy contento de evolucionar y no repetirnos a nosotros mismos. La inesperada participación de David Guetta junto a Roxette marcaría un nuevo rumbo en la carrera del dúo. ¿Pondrán melodías electrónicas? Sí, no va a quedar otra si está David Guetta, ¿eh? Así que bueno, una buena noticia, porque Roxette vuelve a reinventarse. A ver cómo era. Ahí está, Vestida para Triunfar, uno de los primeros éxitos de Roxette, que cumple también 30 años. Y aquí los tenemos en la mañana en vivo de la 106. Dale. What you gonna do? Oh, oh, oh. los suecos Roxette, que están cumpliendo 30 años el año que viene, y lo van a festejar con David Guetta, con su nuevo disco. Aquí los escuchábamos con este tema que cumple 30 años también, Vestida para Triunfar. Dale, nos vamos a los clasificados laborales en esta mañana en vivo de la 106. Señor Pollo necesita personal para carnicería, pasa por Cabral 3947. Necesitan joven con carnet de conductor para reparto y venta dentro de Saladillo. Tenés que llamar al 0344-1546-7549. Se busca parrillero y cocinero para restaurante parrilla con experiencia, tiempo completo. Tenés que enviar currículum vitae a lorebamas@hotmail.com o comunicarte al 0345-1540-3559. Más información sobre los laborales en la106.com. Acordate que también, si tenés la oportunidad de generar trabajo, lo podés publicar en forma gratuita con unas mínimas condiciones aquí en la 106. Así podemos darte una mano y unir a la gente que genera trabajo con la que necesita trabajo. Nos vamos a un poquito más de música. Uy, qué lindo. Llega R.E.M. a la 106. Esto se llama Perdiendo Mi Religión. Estamos solamente a 5 minutos del mediodía aquí en la 106. Vamos. I'm